Bueno, continuamos en la mañana informativa y más allá de estar en esta situación de decir, bueno, nos contaron en el día de ayer, todavía faltan algunos días, esto va a permitir generar nuevas políticas, más acordes, que tengan que ver también con la distribución equitativa de los recursos. No parece tan así, hay cosas que evidentemente no cambian. Y si de alguien sabe de esto, es Julio Acosta. Buen día, Julio, ¿cómo está usted? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo? Nosotros bien, pensando que en algún momento vamos a tener otros títulos, este, que sean, bueno, el gobierno llamó a los gremios para iniciar la paritaria y no esta lucha y este remar de todos los años y tantas veces al año, ¿no? ¿Cómo está la situación ahora? Bueno, nosotros Julio, este, se me está cortando, a ver si encontramos ubicación en algún lugar donde tengamos buena señal. A ver, ahí. A ver, háblame. Sí, hola. Sí, perfecto, perfecto. No te muevas de ahí, contame. Bien, bien. Bueno, lo que decía era de que con el gobierno provincial tenemos un acuerdo para el primer semestre. Ese acuerdo establece dos cláusulas gatillo para el mes de abril, digamos, para el primer trimestre, que ya se cumplió, y otra cláusula gatillo para el segundo trimestre con los salarios de julio. Una vez conocida la inflación, se aplica automáticamente. Además, hicimos un acuerdo de recuperar un punto de lo que habíamos perdido en el 2020, que, como ustedes saben, en la época de la pandemia, bueno, se pagó salarios, o si, digamos, el gobierno otorgó aumentos por debajo de la inflación. Estamos tratando de recuperar con ese punto parte de lo perdido, ¿no? Y lo que se estableció es que la pauta salarial arranca para el segundo semestre con los básicos del mes de junio. Y ahora, dentro de unos días, calculamos nosotros que para la otra semana, porque así habíamos quedado, vamos a discutir el pase de la suma remunerativa a los básicos, que es algo que está pendiente desde años anteriores y eso nos va a permitir recuperar salarios. ¿La suma remunerativa cuál es en el, lo en el que recibo? Para los compañeros de 643, porque tienen distintas denominaciones, pero para los compañeros de la 643 es el concepto 036. Bien. Es una suma remunerativa, pero no es bonificable. Entonces, lo que pedimos es que pase a los básicos para que tenga el efecto cascada. Esa suma, y lo que hace es elevar los básicos, por lo tanto, los acuerdos paritarios que se hagan con posterioridad, digamos, son más beneficiosos para las trabajadoras y para los trabajadores, ¿no? Bien, en el caso de los y las docentes, UTELPA siempre tiene alguna cuestión diferente. ¿Cómo está en este momento? Bueno, no, ellos pidieron una reapertura de la paritaria y nosotros tenemos acordado de que durante el mes de mayo teníamos que sentarnos a discutir el pase de esta suma remunerativa a los básicos, que es otra cosa distinta. Nosotros le damos continuidad a la paritaria que teníamos, que iniciamos para este primer semestre. Eso está acordado ya en el acta que hemos firmado, o sea, con la intersindical. No hemos pedido nosotros la reapertura de la paritaria porque consideramos que con esto vamos a superar a la inflación para el primer semestre. Bien, de manera que se está cumpliendo lo acordado, al menos desde el Estado. Desde el Estado se está acordando con lo que habíamos firmado, que era esto que te decía recién, las dos cláusulas gatillos, una en un trimestre, la otra en el otro, lo que hace empatar a la inflación, y el acuerdo que hicimos del 1% por encima de la inflación, garantizado, Y el tema para nosotros, para los compañeros del sector que no es docente, el pase de la suma remunerativa a los básicos. Bien. Ese es el acuerdo. Julio, mucho se ha hablado a lo largo de estos dos años y pandemia de por medio, y reforzó también los reclamos lo que es el personal de salud. ¿Cuál es la posición de la intersindical en cuanto al pase a planta permanente, digamos, de los trabajadores de salud? Bueno, eso es algo que ya está acordado. Los compañeros, digamos, que se incorporaron en la época de la pandemia, ya hay un compromiso asumido por parte del Poder Ejecutivo que se hizo público y que se discutió en paritarias también, que tiene que ver con el pase a planta permanente de las compañeras y de los compañeros. O sea, nadie va a perder el trabajo. Por supuesto que, bueno, fue una situación excepcional, estuvieron en condiciones inferiores al resto de los trabajadores, pero eso se va a normalizar. Bien. ¿Cuál es la próxima tarea o el próximo desafío de la intersindical en cuanto a los trabajadores? Bueno, nosotros ahí estamos haciendo un planteo desde hace una cantidad de años que tiene que ver con, en primer lugar, con que se discutan los convenios colectivos por actividad. Hasta ahora los convenios vienen siendo suspendidos y ese es uno de los temas fundamentales. El otro tema para nosotros que es fundamental es recuperar, digamos, el poder adquisitivo de los salarios, y eso lo vamos a ir haciendo en la medida que volquemos las sumas remunerativas a los básicos, porque vamos a suponer, se incorporan un 10% de la suma remunerativa a los básicos, el aumento real por el efecto cascada llega a un 3, un 4%, ¿no? Uh-huh. Entonces, para nosotros eso es importante porque se habían, digamos, achatado las escalas años atrás con el mecanismo este de, en vez de aumentar a los básicos, se aumentaban con sumas remunerativas. Es una ingeniería de ajuste que se dio en un determinado momento, estoy hablando de 15, 20 años atrás, y que ahora nosotros estamos tratando de recuperar. Lo que consideramos que tenemos que recuperar y los trabajadores son los niveles históricos del poder de compra de los salarios, ¿no? Muy deteriorados hoy por la inflación, que no tiene freno y que no se puede controlar aparentemente, y que impacta constantemente en el bolsillo de quienes trabajan, ¿no? Julio, yo digo que a veces generalmente se habla de la distribución equitativa, de toda esta situación. Cada actividad es diferente y yo entiendo que el riesgo de cada situación es diferente. De todas maneras, digamos, la diferencia que hay entre el sueldo de un empleado de comercio, un empleado público, un empleado del banco y un empleado de la justicia en la misma provincia está como muy desfasado, ¿o es mi impresión? No. Exactamente. Justamente la semana que viene, el martes 24, la CTA Autónoma está convocando a una jornada nacional de lucha. El motivo fundamental es la oposición al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque decimos que es fraudulento, que es una estafa, que no fue destinada para desarrollar el país, ni tan siquiera para construir algún puente, por ahí, ¿no? Uh-huh. No se ha advertido ninguna obra pública, digamos, que surgiera de esos ingresos que hubo por el tema de la deuda externa y solamente sirvió para la fuga de capitales, o sea, es fraudulento. Y nosotros decimos de que hay que investigar a ese endeudamiento extraordinario que hubo, que no fue para ningún otro país como de la magnitud como fue para la Argentina. Y a la vez estamos planteando de que se asigne un salario universal para las trabajadoras y los trabajadores de la economía popular, que se tome como un salario básico, pero no como un salario mínimo vital y móvil, perdón, pero no con un salario mínimo vital y móvil que representa la tercera parte de la canasta alimentaria, sino nosotros planteamos que cubra la canasta alimentaria. ¿Por qué? Porque el salario mínimo vital y móvil sirve hoy como anclaje, como referencia para muchas actividades. Por eso es lo que vos decís, de que hay mucha disparidad entre unos salarios y otros. Entonces el planteo es que nadie gane menos que lo que está contemplado en la canasta, en la canasta alimentaria total, que son 92.000 pesos. Y a partir de ahí, que cada convenio tenga su diferencia. Esto es distribuir equitativamente la riqueza, que es lo que vos estabas planteando con la pregunta, ¿no? Claro, claro, sí, porque realmente uno habla con distintos representantes de distintas actividades y cuando va escuchando los salarios de cada actividad dice, claro, ¿cómo puede haber...? Uno no va a pretender ganar que un médico gane lo mismo que un redactor de prensa, por decir, porque obviamente las actividades y los riesgos son diferentes y obviamente lo que se paga. Pero claro, tanta diferencia, a ver, un empleado de la provincia se jubila con una buena categoría y así todo, no equipara el sueldo con el que entra capaz que un empleado, claro, de banco, es impresionante. Exactamente, lo que pasa que esa injusta distribución de la riqueza se viene dando desde los años 90 hasta la fecha, mejor dicho, desde la dictadura, donde empezó a instalarse el neoliberalismo en la Argentina. Bueno, hay un despojo permanente de los salarios, ¿no? Uh-huh. Hay una transferencia de ingresos de los trabajadores, de la clase trabajadora, hacia los grandes grupos económicos. Y cuando digo los grandes grupos económicos, me estoy refiriendo a las multinacionales, ¿no? A las empresas privatizadas fundamentalmente de los servicios públicos. Entonces, para parar eso, nosotros planteamos que hay que recuperar soberanía. Hay que reapoderarse, reestatizar las empresas eléctricas privatizadas, Edenor, Edesur, Edelap, Edea, Eden, etcétera, y hay que recuperar soberanía sobre los puertos y las vías navegables, porque por ahí se fugan el equivalente por año al pago de la deuda externa. Entonces, si no recuperamos soberanía, es muy difícil, digamos, que salgamos del condicionamiento que se agrava ahora con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque la inflación es una demanda que tiene el fondo, digamos, y nosotros sabemos que para pulverizar el poder adquisitivo de los salarios, para que haya menos consumo y para que haya más recursos para pagar la deuda externa. Entonces lo que nosotros planteamos es que hay que implementar una política económica completamente diferente a lo que se ha venido aplicando hasta ahora, porque el resultado está más claro. Hay cada vez más pobres, cada vez más indigentes, cada vez más desocupados, a pesar de las cifras que por ahí se tiran que lo estamos recuperando, pero lo que se está recuperando es la macroeconomía, pero no el salario de los trabajadores. Y cuando decimos que se está recuperando la macroeconomía, quiere decir que hay algunos poquitos que ganan mucho y la enorme mayoría del pueblo argentino cada vez está en una situación de mayor empobrecimiento, ¿no? Uh-huh. Es así. Por eso planteamos estas cosas que tienen que ver con el cambio de modelo, digamos. Julio, además de toda esta situación que se plantea y de los trabajadores y las diferencias, todo se lee como una movida política. En Santa Rosa, bueno, con los asentamientos, algunos miembros están reunidos, entiendo ahora, con el intendente. También el adelantamiento de las elecciones. ¿Cuál es la lectura que hace usted como gremialista, como referente sindical de tantos años sobre estas situaciones? Nosotros lo que estamos advirtiendo es que todos los índices sociales, digamos, entraron en una etapa regresiva. Y acá en La Pampa, que parecía que no, que era un mundo aparte, digámosle, empiezan a aparecer algunos signos de mucha preocupación. Nosotros lo que decimos que hay tres tipos de emergencia. La emergencia sanitaria, por esto de lo del COVID y la crisis que desató. La emergencia alimentaria, porque hay una cantidad muy grande de desocupados, subocupados y trabajadores precarizados que no llegan a cubrir ni a percibir por mes ni tan siquiera el equivalente al salario mínimo vital y móvil. Y por el, o sea, me estoy refiriendo a todos aquellos que viven de changas, ¿no? Sí, sí, sí. Que es una franja importante de nuestra sociedad. Y la otra es la otra emergencia es la habitacional. Hay una enorme deuda con con el pueblo, digamos, que tiene que ver con la falta de viviendas. Y esto, esta emergencia, los gobiernos la tienen que afrontar y resolver, porque cada vez la situación es más desesperante. Creo que nos tenemos que sensibilizar como sociedad. No puede ser que los niños pasen frío, pasen hambre, necesidades extremas, no tengan cómo vestirse, no tengan un calzado para ir a la escuela, y eso está ocurriendo. Así es. Por eso creemos que este tema de la emergencia fundamentalmente habitacional y alimentaria que hay que atenderla con urgencia. Muy bien, Julio, muchísimas gracias como siempre por su atención, por su generosidad en el tiempo y no esquivar nunca ningún tema. Muchísimas gracias, no, buen día, por favor. Y como siempre, el micrófono a disposición para lo que quiera agregar. Les agradezco enormemente que hayan llamado. Les mando un saludo, que tengan un buen día.